fondo musical perteneciente a la banda Chehuelche. El tema es Constancia. Vamos al encuentro de la música, la presentación del tema No Queda Tiempo a cargo de la banda Absolum y después la banda Hierra, así tal cual lo digo, Hierra, el tema Hijos de la Impunidad. Bienvenidos, esto es Inyectando Metal, programa número 178. Pasión por la radio, pasión por el metal.

Vamos al encuentro de la música. Vamos a ir con Volver al Origen, el tema Reyes del Metal, y después la banda Opresor, Dominado o Dominando el Terror. Así continuamos. Inyectando Metal. Levantar Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Disfrutando de realizar este programa y también de la música que reunimos a lo largo de la semana en una mini producción, podríamos decirle así, para tener y poder compartir con ustedes. Vamos a ir a escuchar a la banda Infame. El tema es Hasta la Muerte. Y después la banda Koga. El tema es Unidireccional. Aquí nacimos y aquí moriremos. aquí nacimos y aquí moriremos. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 178, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante. Vamos con este festival Cumbre del Metal número 38 a llevarse a cabo el día sábado 25 de noviembre a las 20 horas, que contará con la presencia de Reinará la Tempestad, Nómade, Sacram, Maligno, Cation y Contra Todo. Y esto obviamente es en XLR en Buenos Aires. Así que quienes estén cerca o piensen estar en esa, por esos días o ese día precisamente, el sábado 25 de noviembre por Buenos Aires, pueden acercarse a este festival a llevarse a cabo en XLR. En la continuidad de este programa vamos a ir a la presentación de esta banda llamada Bestia, con su escritura con B corta al inicio, quedaría compuesto como Bestia. El tema Era Muerta. Y después también la presentación de la banda Rabia Pérez. El tema es El Martillo de las Brujas. Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Su expansión, excavar el pozo negro de la desesperación. Inyectando Metal. Ser Metal, más 549-297-243-1667. Suplicaron una muerte más rápida, confesando que no.

Inyectando Metal, programa número 178, realizado en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. En la conducción, Norberto Fernández. Vamos a la presentación de la banda Maligno, el tema Plegarias, dejándonos su black metal, y después la banda Murmur, el tema Ocultos en las sombras, dejándonos el death black metal. Así continuamos en Inyectando Metal. Oh, Inyectando metal. Inyectando metal. Yeah.

se escribe con X, Esocrine, así lo pueden buscar. El tema es Legend. Después la banda Face of Death, el tema es Evil. Así continuamos Insectando Metal. Oh. habíamos anunciado la posibilidad de conversar con un referente a nivel patagónico del metal, de muchos referentes que tenemos en esta zona, pero justo se encuentra de viaje y no dispone de datos móviles, así que móviles en el celular, ¿no? Hago referencia a eso. Así que quedará pendiente para quizás para el próximo programa, pero que está confirmado para conversar, para que nos comente lo que viene realizando con la difusión de muchísimas bandas, no tan solo de acá de la región, sino también a nivel internacional. Así que para el próximo programa vamos a contar con una mini columna o quizás una charla con este referente del metal. Aprovechamos para mencionar que a partir del sábado próximo, recuerden que este programa lo realizamos el lunes desde las 21 horas, para este sábado vamos a sumar a la grilla de programas y difusión del metal, le damos la bienvenida a Tribus al Extremo, programa que nos llega con toda la información sobre el metal patagónico desde la ciudad de Cloutier y alrededores. Así que recuerden, para los oyentes de FM Ser Metal o quienes sigan la transmisión a través de la página de la radio por internet, a partir del sábado de 21 en adelante, o 21 puntual, porque así somos con la puntualidad en cada programa. Obviamente le asignamos al automatizador acá del programa que nos saque o emita un programa puntual, en un horario puntual y un día puntual. Así que nuevamente recordamos que sumamos a la grilla de programas a FM Ser Metal a Tribus al Extremo. Uno de los tantos programas y buenos, por cierto, que tiene la difusión de las radios metaleras de la República Argentina. Y que quieren propagar este programa a nivel nacional e internacional, y desde acá nuestro apoyo incondicional y de buenos compañeros de radio y conductor de programa que me considero si no nos damos una mano entre todos, es difícil que solamente cada uno realice un programa. En mi caso, no cuento con producción ni con gente que me acompañe, pero eso no quiere decir que no esté dispuesto a integrar a personas y programas para amplificar esta cosa tan sana y que nos llena de orgullo. De alguna manera es poder compartir este sentimiento por esta música llamada metal. Con esa sana intención realizamos esta radio y este programa. Obviamente que cada oyente va a dar su veredicto si le gusta o no le gusta tal programa, pero vuelvo a decir, la intención es la que vale de realizar y tener un tiempo para dedicarle a esto que nos gusta, que es el metal. Entonces, como para cierre a estas palabras que decíamos, le damos la bienvenida a Tribus al Extremo. Recomendamos escuchar este programa, al igual que todos los programas que confían en la difusión en esta radio FM Ser Metal. En la difusión de los programas, las bandas, el metal en general. Así que la bienvenida para todos. Acá no se excluye a nadie. Seguimos realizando este programa en vivo desde las 21 horas los días lunes. Programa número 178. Vamos a ir a escuchar a la banda Daybreaker. El tema es Dominator. Y después la banda Infectation. El tema es Infectación. Inyectando metal. Intoxication. escuchando Insectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Espero que la música que estamos compartiendo, las bandas que estamos difundiendo, sean del agrado de quienes estén escuchando, y agradecemos la sintonía. Y como trompada de loco, vamos a... Guarda con los locos, ¿no? Tengan cuidado con los locos que andan sueltos. Uno más loco que el otro. podría decirse que hay una locura total. El que entendió, entendió. Pero vamos a la música nuevamente. Vamos a ir con Primal Creation. El tema es Not I'm Me Blasher. Y después la banda Cruel Force. El tema es Power Shores. Más o menos, ¿no? Yeah. Llegamos al final de este programa número 178 para Inyectando Metal. En la conducción Norberto Fernández, programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Norberto Fernández en la conducción. Agradezco a quienes sintonizaron en vivo este programa, como así también a los oyentes de las radios que con mucho gusto nos repiten y nos permiten llegar a otros oyentes. No nos queda más tiempo en este programa, pero quedan temas pendientes para el próximo programa, que ya estamos ahí seleccionando o guardando para compartirlo en el próximo programa. Les dejo un saludo a todos, el agradecimiento como siempre. Quedan en compañía de la música de la banda Infinity Corridor. El tema es Strange Aeon. Chao, gracias. To see only one way left this way.